Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 5 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes, fin de semana, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día y también les quiero informar que empezamos un poquito, bueno, sí, media hora más tarde el programa, pero también lo vamos a finalizar media hora después, si es que tal vez sea un poquito más, ¿no? Porque ya sabemos que de repente estamos haciendo un poquito más del programa porque nos extendemos en el tema del día. Y bueno, pues ahora sí, vamos a irnos con la temperatura y ya despertarse todos. Tenemos una temperatura actual de 20 grados Fahrenheit, un cielo soleado. El cielo estará despejado durante el día y la temperatura mínima será la que tenemos ahorita en estos momentos, 20 grados y máximas de 37 grados con cielos soleados y despejados. Tenemos un viento que corre 2 millas por hora, una humedad de 67% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, sábado 29 de enero, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 21 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, máximas de 38 grados, mínimas de 26 con probabilidad de un 11% que caigan precipitaciones. Para el día lunes 31, despidiendo el mes de enero, se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 21, con cielos muy soleados. Está curioso aquí porque casi al inicio de esta semana nos decía que el día lunes 31 y el día primero de febrero había pronóstico de que cayera nieve y ahorita nos está diciendo pues que no. Así que puede cambiar, puede volver a cambiar al pronóstico previo, así que pues esténlo checando ustedes en el fin de semana, ¿no? Para el día martes primero de febrero, qué rápido, se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 17, con cielos muy soleados, es lo que nos dice el pronóstico, pero con un día muy frío va a estar el primero de febrero. Y el martes 2 de febrero todavía va a estar más frío, así que va a estar con 29 grados máxima y 20 mínimas, con cielos nublados, así que ya se imaginarán, ¿no? Pero bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 o 6 días, ¿no? Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Thank you.

en la riqueza, antes de invertir debe analizar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismos. Piense muy bien qué es lo que va a hacer. En el bienestar es un buen momento para emprender una obra de bien y ayudar a gente que la necesita. Realice esa donación que hace tiempo tiene ganas de hacer y que nunca se anima. Para el signo de Capricornio. No es el momento para desistir de sus propósitos, ya que se sentirá fortalecido y estimulado para seguir adelante. Pronto logrará el éxito rotundo. En el amor, pretenda compartir una cena con su pareja. Esto lo hará remover viejas emociones compartidas. En la riqueza, no desaproveche las nuevas oportunidades que surgirán para poder organizar una modalidad de trabajo dentro del ámbito laboral. Pronto verá buenos resultados. En el bienestar, aproveche el día para expresar todo lo bello que guarda dentro de usted. Busque materiales y continúe con esa obra de arte que abandonó. Para el signo de Acuario. No conseguirá nada si no lucha por lo que quiere, así que intente no agotarse en el intento. En el amor no es el momento para mostrarse frío con su pareja. Su pareja podría hacerle reclamos. En la riqueza, no se preocupe por problemas financieros. Todo se resolverá lo antes posible, así que relájese. En el bienestar, momento para mostrar su generosidad. Haga lo posible por cuidar a los demás, aunque sea a la distancia. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Arriésguese a realizar nuevas tareas. Esto le abrirá la mente hacia caminos que no conocía. En el amor, escuche a su pareja. El amor lo pondrá frente a algunos aspectos desagradables de usted mismo que tendrá que aprender a enfrentar. En la riqueza, en este día los negocios marcharán perfectamente. Si realiza alguna inversión, se multiplicarán las ganancias. Procure no equivocarse al elegir la persona con la que se asocia. En el bienestar, bríndese parte de su tiempo a una actividad que le facilite el placer, ya sea mirar una película o leer un libro, y así podrá canalizar su fuerza interior adecuadamente. De la mañana con 4 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí. Siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la luna cuando mi memoria te alumbra. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Estoy perdiendo la razón.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, pues para empezar, esta noticia sí está como bastante futurista, tecnológica. Se trata de que Elon Musk dice que el startup de chips cerebrales se prepara para las primeras pruebas en humanos, así como lo acaban de escuchar. Y bueno, sí, la oferta de empleo de Neuralink ofrece al candidato una oportunidad para cambiar el mundo. Elon Musk parece estar cerca de iniciar los primeros ensayos en humanos de su tecnología de interfaz cerebro-computadora. Una nueva oferta de empleo para director de ensayos clínicos en Neuralink, que revela que la startup de neurotecnología se está preparando para llevar su investigación sobre chips cerebrales a la siguiente fase. Neuralink ya ha realizado ensayos con cerdos y monos, incluido un experimento exitoso con un macaco de 9 años capaz de jugar a videojuegos usando solo su mente. La empresa espera utilizar la tecnología para permitir la simbiosis entre humanos e inteligencia artificial. Y los primeros ensayos con humanos, que según Musk se realizarán en este año, probablemente consistirán en que personas con parálisis utilicen la interfaz de Neuralink para controlar de forma directa el cursor de una computadora. El puesto requiere candidatos que estén impulsados por la misión y dispuestos y deseosos de ir más allá para lograr las ambiciones de la empresa. Como director de ensayos clínicos, trabajarás en estrecha colaboración con algunos de los médicos más innovadores y los mejores ingenieros, además de trabajar con los primeros participantes en ensayos clínicos de Neuralink, dice la oferta de empleo que fue descubierta por Bloomberg. Dirigirás y ayudarás a construir el equipo responsable de posibilitar las actividades de investigación clínica de Neuralink y de desarrollar las interacciones normativas que conllevan un entorno de ritmo rápido y en constante evolución. A cambio, Neuralink afirma ofrecer una oportunidad para cambiar el mundo y trabajar con algunos de los expertos más inteligentes y con más talento de diferentes campos. Las primeras aplicaciones prácticas de la tecnología de Neuralink consistirán en tratar a personas con trastornos y enfermedades cerebrales, según Musk, que afirma que resolverá importantes problemas del cerebro y la columna vertebral con un dispositivo implantado sin problemas. Eso es lo que están diciendo. El multimillonario tecnológico, que también dirige SpaceX y Tesla, afirma que el potencial del chip cerebral de Neuralink, más allá de eso, es casi ilimitado. Podría resolver la ceguera, podría resolver la parálisis, podría resolver la audición, fue lo que expresó durante una presentación de la empresa en el 2020. En el futuro podrás guardar y reproducir recuerdos, y esto suena cada vez más como un episodio de Black Mirror. En última instancia podrías descargarlos en un nuevo cuerpo o en un cuerpo robótico. ¿Cómo la ven? No, ya, o sea, como que ya se están excediendo, ¿no? Desde entonces ha afirmado que la tecnología dará a las personas habilidades mejoradas. Obviamente yo estoy de acuerdo con las personas que necesitan, por ejemplo, que tienen parálisis, ¿verdad? Creo que sería pues algo sorprendente y maravilloso para ayudarlos a ellos. Pero ya para hacer otras cosas que ya se ven antihumanos, como que, no sé. Yo creo que tomaría mucho tiempo para que la gente, pues, nos pudiéramos adaptar a ello. Y aparte, o sea, ¿quién dice que no lo van a utilizar para otras cosas? Que obviamente, en lugar de construir, va a ser destruir, ¿no? Imagínense las guerras. ¿Qué es lo que harían? Pues mandarían a puros robots implantados con no sé, con memorias de humanos y haciendo, pues, ya saben. ¡Wow! Es sorprendente, es increíble lo que hace la tecnología, pero cuando se hace con un bien común, pues sí, se aplaude. Cuando ya estás tratando de abarcar, pues, todo lo demás, ¿no? Este hombre, Elon Musk, pues sí, es multimillonario, es muy exitoso en todo lo que hace y no sé, a veces parece ser como si fuera otro planeta. Y pues las cosas que traen son bastante innovadoras para todos, pues ahí están los carros Tesla eléctricos, ahí está el SpaceX, o sea, la base y los cohetes que han tripulado ellos mismos, ¿no? También. Y ahora pues este chip cerebral y que ya se están preparando pues para las primeras pruebas en humanos. Pero bueno, sí, estoy sorprendida, por eso parece que estoy repitiendo todo lo que les dije. Pero veremos qué pasa, ¿no? En otra información, y este ya más de ciencia, fuera de lo común. Astrónomos detectan un poderoso objeto brillante, diferente a todo lo visto hasta ahora. Astrónomos australianos descubrieron un extraño objeto giratorio en la Vía Láctea, que según dicen es diferente de todo lo que los investigadores hayan visto hasta ahora. El objeto a unos 4.000 años luz de distancia de la Tierra y detectado por un estudiante universitario que trabaja en su tesis, libera una enorme cantidad de radiación electromagnética 3 veces cada hora. Según un comunicado del Centro Internacional de Investigación de Radioastronomía, este objeto es una de las fuentes de radio más brillantes del firmamento. El pulso se da cada 18.18 minutos como relojería, fue lo que indicó la astrofísica Natasha Harley Walker, quien dirigió la investigación tras el descubrimiento del alumno usando un potente telescopio en el interior de Australia. Existen otros objetos en el universo que se encienden y apagan, como los pulsares, pero Harley Walker señaló que la frecuencia de 18.18 minutos es algo que nunca antes se había observado. Encontrar este objeto fue un poco asustador para un astrónomo, dijo el especialista, porque no hay nada conocido en el cielo que haga eso. Por su parte, Gemma Anderson, astrofísica del ICRAR Curtin y coautora de este estudio, señaló que este misterioso objeto es muy brillante y más pequeño que el Sol, y al parecer también tiene un poderoso campo magnético. Anderson destacó que la otra particularidad de este objeto transitorio término que se usa en la comunidad de astrónomos para referirse a aquellos cuerpos celestes que se encienden y se apagan en el universo y que se encienden durante aproximadamente un minuto. La característica temporal de este objeto, que fue descubierto el año pasado por el entonces estudiante Tyrone Doherty, contrasta con los transitorios lentos, como son las supernovas, y los rápidos, como las estrellas de neutrones. Entonces, estoy viendo la imagen, se ve impresionante, la verdad. Es la impresión artística del aspecto que podría tener el objeto si se tratara de un magnetar. Esa es la foto que estoy viendo y la verdad, sí, hasta parece cuadro así para tenerlo en tu casa. Sobre todo que se ven azul los campos magnéticos, ¿no? Entonces, las observaciones de este extraño objeto coinciden con la de un magnetar del periodo ultralargo, o un tipo de estrella de neutrones que gira lentamente y cuya existencia se ha predicho en teoría, por lo que explicó Hurley Walker, pero nadie esperaba detectar directamente una como esta, porque no esperaban que fueran tan brillantes. Y de alguna manera pues está convirtiendo la energía magnética en ondas de radio de forma mucho más eficaz que todo lo que hemos visto antes, fue lo que enfatizó la líder del estudio. Entonces, actualmente el equipo de ICRA está haciendo un seguimiento del objeto para ver si vuelve a encenderse, a la vez que busca objetos similares en los archivos del telescopio Murchison-Weldfield para determinar si se trata de un evento único y raro o de una vasta población nueva que nunca se había observado antes. Y bueno, pues sí, con esto vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. otra mujer. No creo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahorita te voy a hablar sobre algunos remedios súper sencillos como aceititos, por ejemplo, que te puedes poner en tu cabello si es que se te está cayendo el cabello. Existen muchos remedios caseros que te ayudan a combatir la caída del pelo. La pérdida de cabello es un problema que no produce efectos físicos directos sobre la salud, aunque puede afectar emocionalmente a las personas y también puede dañar la autoestima. ¿Por qué se cae el cabello? Cada uno de nuestros cabellos yace en una cavidad diminuta en la piel llamada folículo, y la calvicie suele ocurrir cuando esos folículos con el tiempo se encogen, haciendo que el cabello pues sea más delgado y más corto. Y a la larga el folículo no formará nuevo cabello, dejando zonas en la cabeza expuestas. Entonces, en el caso de los hombres, las principales causas son los altos niveles de estrés, por genética, por daños en el cabello, por decoloración o tintes, déficit de vitaminas, efectos secundarios de medicamentos o tratamientos, presentar altos niveles de hormonas sexuales llamada andrógenos, problemas de tiroides, tener una afección subyacente, tener una mala alimentación o usar peinados apretados o tirantes. En las mujeres también se encuentra pues el alto nivel de estrés, también la genética, daños en el cabello por decoloración o tintes, déficit de vitaminas, efectos secundarios de medicamentos o tratamientos, modificaciones hormonales que son causadas por el embarazo o por la menopausia, y también por usar peinados apretados o muy estirados, ¿no? O tirantes le llaman. También si uno sufre de esta pérdida de cabello por varios, no sé, meses, pues lo recomendable es que vayas con un médico, ¿no? Puede ser algún problema hormonal que estás teniendo, ya seas hombre o mujer, para que ellos te digan y te digan, oye, estás todo bien, tus hormonas, por lo menos vayas descartando, ¿no? Ciertos problemitas hormonales, ¿no? Entonces, de la medicina natural existen muchos remedios caseros para combatir la pérdida de cabello. Uno de ellos son los masajes a tu cuero cabelludo y pueden ayudar a controlar la caída de cabello, ya que favorece el flujo sanguíneo y así estimula el crecimiento y aumenta el grosor de tu cabello. Entonces, si lo haces esto como un hábito, Esto te va a ayudar pues a cuidar tu salud capilar, ¿no? Y aparte te ayuda a aliviar la tensión y el estrés, que ambos factores pues son factores de riesgo para la caída de cabello, ¿no? Los aceites vegetales, existe el aceite de coco, que contiene ácido láurico, que es un tipo de ácido graso que penetra en el folículo y reduce la pérdida de proteínas. El aceite de pescado, que es rico en antioxidantes y ácidos grasos omega 3, sustancias que ayudan a aumentar el diámetro y la densidad del cabello. Aceite esencial de geranio. Este es necesario mezclar 3 gotitas con 10 de un portador, como el aceite de aguacate, de girasol, de oliva, de coco o almendras, entre otros. Entonces, si vas a utilizar el aceite de geranio, vas a poner 10 gotitas y 3 gotitas, perdón, con 10 gotitas de aceite de coco, de oliva o de almendras o lo que tengas, ¿no? Este ayuda a prevenir la caída del cabello gracias a que estimula la circulación sanguínea. También está el aceite esencial de lavanda. Al tratarse de un aceite esencial, es necesario mezclar 3 gotas con 10 de un portador, y su uso se asocia al engrosamiento del cabello, que es ideal para combatir la alopecia. Y también posee propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. También está el aceite esencial de manzanilla. Es necesario mezclar también 3 gotas con 10 de un portador, como ya les comenté. Con el aceite de manzanilla más el otro aceite, te va a ayudar a favorecer la regeneración celular y a fortalecer tus folículos. Y también está el aceite esencial de romero. Al tratarse de un aceite esencial, es necesario también mezclar 3 gotas con 10 de un portador. El aceite de romero te va a ayudar a que te crezca el cabello, e incluso dicen que existe evidencia que señala que se puede usar contra la alopecia androgénica. Entonces, ahí está. Son los tipos de aceititos que puedes utilizar para tu cabello. Muchas veces empezamos a perder el cabello cuando nos enfermamos también, ¿verdad? Cuando hay mucho estrés, cuando hay mucha angustia, cuando tu cuerpo pasa por un susto, inclusive, tal vez después puedas darte cuenta, oye, se me está cayendo mucho el cabello, ¿no? Y eso se debe a esto, ¿no? A que el estrés, pues, descontrola todo en nuestro cuerpo, entre ellas las hormonas y entre ello, pues, la pérdida de cabello, ¿no? ¿Cómo está relacionado? Bueno, pues cuando nuestras hormonas están fallando, pues no saben qué onda, ¿no? De si se tiene que mantener fuerte el pelo o no. Creo que me estoy enredando más al explicarlo. Pero sí, por ejemplo, la gente que tiene problemas con su tiroides, como ya hablamos el día de ayer, pues también, o ayer, antier, ¿no? Pues también es una de las consecuencias, ¿no? Pérdida de cabello. En algunas personas, no en todas. Otro remedio que yo les puedo dar es el de la aloe vera o la sábila, que es una planta que durante años, se ha utilizado para aliviar problemas cutáneos. Yo ya les he recomendado, pues, para muchas cosas, la sábila. Pero yo, en lo personal, sí, cuando siento que se me está cayendo mucho el cabello, me pongo... Pónganle una semana, por una semana, dependiendo de los días que se laven el cabello. Si se lo lavan cada tercer día, o un día sí, un día no, un día sí, un día no, como yo. Pónganselo en donde sienten que tienen menos cabello, y van a ver que sí hay un cambio. Se deja de caer el cabello. La verdad es que la sábila es maravillosa para muchas cosas, por eso yo siempre se los voy a recomendar. De hecho, hay jabones que traen el aloe vera, hay champú que traen el aloe vera, o tú lo puedes poner en tu champú, ¿no? Y bueno, también el jugo de cebolla. Dicen que también es un excelente remedio para estimular el crecimiento de tu cabello y llenarlo de brillo. Y por ejemplo, puedes cortar una cebolla por la mitad y te lo puedes frotar por el cuero cabelludo, asegurándote que su jugo se impregne en la piel, y deja actuar durante media hora y luego enjuaga normalmente. También le puedes echar a tu shampoo una cebolla picada y dejar macerar por 15 días. O tal vez podrías pasarla por un extractor, ¿no? Y sacas ese jugo, te lo aplicas por 15 minutos y después lo lavas y enjuagas con normalidad, ¿no? Entonces ahí están estos remedios súper sencillos, pero pues antes de que hagan algo, recuerden, pues consulten con su médico. Cuando tú sientas que pues está cayendo demasiado, o sea, cosas que no te pasaban. Es muy común que las personas pierdan entre 50 y 100 cabellos por día, así que si notas que estás perdiendo más cabello que el promedio, sí tienes que recurrir al médico para que te realice un diagnóstico. A lo mejor te faltan algunas vitaminas, algunos minerales, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esta información. Vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar al tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 40 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 2 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre la separación y la expiación. Y hoy vamos a hablar sobre el altar de Dios. No sé si ustedes recuerdan este apartado, o los que me han escuchado años anteriores, cuando hablamos sobre este tema. A mí me encanta, porque así podemos reconocer, ¿no?, en dónde estamos, aquí le estamos sirviendo. Pero ahorita les digo más al respecto. Ahora, si pueden cerrar los ojos para que escuchen el sonido del cuenco tibetano o tazón tibetano. Y bueno, les voy a leer la primera frase que nos dice para que la podamos tener presente, ¿no? Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Cuando nosotros ponemos en práctica la separación, entonces nos sentimos, ya he dicho, ¿no?, propensos al ataque. Nos sentimos prácticamente pues separados los unos de los otros, y tenemos esa sensación de que me tengo que proteger, porque si no me protejo, pues me pueden atacar, ¿no? Entonces, cuando tú aceptas la expiación, cuando tú te ves con el todo, por ende no hay separación. Por más de que uno quiera o quieran decirte, tú eres separado de mí, tú no eres igual que yo, pues no lo vas a ver de esa manera, ¿no? Generalmente, cuando nosotros estamos enfocados en las cosas materiales, como nosotros las conocemos, ¿no? O en las cosas que no son reales, porque decimos, claro que todo es real, porque si todo lo que veo, lo toco, esto es real, o sea, ¿cómo vas a decir que este libro no es real si lo estoy tocando y lo estoy palpando, ¿no? Me refiero a que todo esto que está fuera de nosotros no son necesarios para que nosotros estemos existiendo. Lo único que nosotros necesitamos existir, o sea, lo que necesitamos para existir o para seguir siendo vida, pues es ahorita el oxígeno, primeramente, ¿no? Y que todos nuestros órganos estén funcionando correctamente, pues para poder estar nosotros experimentando esta experiencia de vida. Entonces, no necesito de un libro o no necesito de un carro para existir. No necesito de un puesto de trabajo para existir. No necesito, inclusive, ¿no? Podríamos decir de nuestros amigos, de la familia para existir, porque estamos existiendo. Y no lo estoy diciendo de tal manera de que, ajá, entonces no me importan, está bien que no me importen, no. No se trata tanto de eso, te estoy diciendo que hay muchas cosas a nuestro alrededor que nosotros pensamos que son indispensables para nuestra vida cuando realmente no lo son. En la expiación nosotros vemos que todo lo que forma parte de este mundo está en unidad. Todo lo que forma parte de este mundo se encuentra en unidad o en unicidad, como nos dice el libro Un Curso de Milagros. Si yo me desprendo de esta unicidad, si yo empiezo a creer que yo soy diferente a ti, que yo soy diferente a todo lo demás, pues me empiezo a perder, porque si yo me comparo con todos los seres vivientes, pues nos daremos cuenta que somos seres vivientes. O que hay vida en nosotros, ¿no? Nos estamos manifestando al momento de hablar, al momento de movernos, al momento de abrir los ojos, al momento de que nuestro cuerpo esté calientito. ¿Por qué? Porque está la sangre fluyendo, ¿no? Entonces, si todos somos seres vivientes y si todos estamos experimentando la vida a través de nuestra percepción, pero lo estamos experimentando, ¿cómo podemos decir entonces que somos distintos? ¿Cómo puedo decir yo que yo soy buena y que tú eres malo? ¿O cómo puedo decir yo que yo no soy tan buena y tú eres muy bueno? O sea, ¿cómo puedo yo calificar? ¿De dónde saco toda esta información? De lo que yo me cuento. Porque por más de que alguien me lo diga, pues yo me lo estoy contando a mí mismo, yo me lo estoy interpretando. Si alguien ahorita viene de otro país que habla otro idioma, por ejemplo el alemán, y viene y me cuenta una historia, por una hora, y yo no sé nada de alemán, pues entonces lo único que podré hacer es escuchar, y tal vez tratando de adivinar lo que me está diciendo, tal vez a través de sus movimientos si es que los hace, o de sus gestos, pero en realidad voy a saber la historia 100% de lo que me está contando, pues no. Ahora, como nosotros nos relacionamos con personas que hablan nuestro propio idioma, nuestro mismo idioma, o podemos comprender algunas partes de otros idiomas, entonces podemos asumir cosas y reinterpretarlas, ¿no? Pero es lo mismo que estamos haciendo, aún así otra persona me esté hablando el mismo idioma que yo conozco. Y lo que va a pasar es de que si tú me cuentas una historia, tú hablas el español, yo hablo el español, yo lo entiendo, tú lo entiendes, y me cuentas una historia durante una hora, tal vez yo al momento de estarte escuchando me voy a perder, me voy por la tangente y de repente voy a reinterpretar una parte de tu historia o de la historia que me estás contando y no va a ser igual. Y aún así, si la repitiera tal cual, tal vez en mis sensaciones, en mi comprensión, tal vez sería muy distinta. Si yo te digo, para ti, ¿qué es la amabilidad? ¿Qué es para ti la amabilidad? Y ahora si te pregunto, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para ti la paz? ¿Qué es para ti la tranquilidad? ¿Qué es para ti el odio? O sea, tal vez así, espérate, vas muy rápido, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa, cualquier concepto que tú tienes al respecto de las palabras que te acabo de decir, pues va a diferir de lo que para mí puedan significar, o para lo que tu pareja o tu esposo o tus hijos o tu novio o tu hermano o tus amigos pues puedan comprender también, ¿no? Va a ser muy distinta las definiciones que vamos a dar. Entonces, nosotros cuando aceptamos la expiación se desaparece muchos problemas que nosotros creíamos tener en nuestra vida. Es cierto que nosotros tenemos el libre albedrío, ¿no? Entonces yo decido si acepto la expiación o no, es mi elección. Sin embargo, cuando nosotros no aceptamos la expiación, nos vamos a sentir aprisionados. Vamos a seguir temiendo por las cosas que nos estamos diciendo, las que estamos pensando. Podemos decir, híjole, si no hago esto, me puede pasar esto. Si no termino este proyecto, híjole, tal vez en mi trabajo no me va a ir bien. O si no estoy con mi pareja en este momento, híjole, voy a tener un problema. Entonces, vamos temiendo cada paso que damos, y pueden ser temores elevados o minimizados, ¿no? Los vamos clasificando, o sea, así como tenemos problemas y decimos, mi problema está del 1 al 10, está en el 1, o mi problema está en el 8, mi problema está en el número 10, que es lo máximo, ¿no? Entonces lo vamos categorizando y vamos clasificando así, muy organizados nosotros, pero organizando cosas irreales, los problemas, los miedos. Los tenemos ahí en categoría. Si no, díganme, ¿le tienen miedo a un tiburón? ¿Te meterías a nadar ahorita con un tiburón? Yo no, porque yo no sé nadar. ¿Te meterías en un cuarto lleno de tarántulas? ¿Te meterías en un cuarto lleno de serpientes? Y entonces ahí empieza a reaccionar, ¿no? Empieza a reaccionar, es como una prueba, ¿no? Es un test, no se preocupen, no lo van a hacer, ni lo tienen que imaginar, pero si lo están imaginando y nada más de pensarlo les aterroriza, les da miedo y dicen, no, ¿cómo crees? No, Yané, ¿por qué dices eso? Entonces, ahí estamos, claros en que tenemos miedos, en que tenemos cosas que las clasificamos. Habrá gente que tal vez viva en la selva y sus mascotas son las serpientes, son las tarántulas, son pues muchos animalitos silvestres, ¿no? Y nosotros, pues nuestros animalitos, nuestras mascotas, pues son perritos, gatitos, pajaritos, qué sé yo, ¿no? Entonces, para una persona que convive constantemente con serpientes o tarántulas, pues para ellos es algo normal. Y dicen, miedo, ¿por qué? Entonces, nosotros estamos sirviendo a un altar, ¿verdad? Del miedo, probablemente. El altar de Dios, cuando uno le sirve al altar de Dios, o cuando uno está en absoluta presencia, pues también está en absoluta unión con todo. O sea, tú como hijo de Dios, o como hijo de la vida, o como hijo de tu mamá y tu papá, Tienes derecho al perfecto bienestar. Y tienes derecho a ese perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Tienes que confiar en la vida, tienes que confiar en el momento. Yo sé que hay muchas teorías, hay muchas terapias. El nombre que quería decir, pues realmente no se me vino. Tal vez no es necesario, ¿no? Pero que nosotros escuchamos y que nos dicen, esto te va a funcionar, ¿para qué? Para que encuentres finalmente tu paz, tu propósito, tu objetivo. Ahora la pregunta, ¿no estoy viviendo ahorita mi propósito? ¿No estoy viviendo ahorita ese objetivo? A veces nosotros, por curiosidad, escuchamos, ¿no? Tal vez cosas que dices tú, híjole, no me gustaría escucharlo, ¿no? Imagínense que ahorita se apareciera un Nostradamus y nos dijera, soñé esto, esto, esto y esto, y va a pasar en estos días. Y puras catástrofes. Pues dirías, no, o sea, no quisiera saber, mejor no te aparezcas, ¿no? Y entonces, es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros pensamientos, cuando nos estamos imaginando qué es lo que va a pasar en un momento que no es el que estamos viviendo. Puede ser en una hora, tal vez tengas algún compromiso o algo importante que hacer, algo que te causa nervios, y te empiezas a imaginar muchas cosas, ¿no? Y viene tu Nostradamus imaginario, y que te está diciendo, esto es lo peor que te puede pasar. Pero tal vez viene esta otra vocecita angelical que te dice, pero esto es lo mejor que te podría pasar también. Entonces, cualquiera que sea, pues nada más es una imaginación y es una ilusión. Va a pasar lo que tenga que pasar. Así como está sucediendo lo que tiene que suceder en este momento. La expiación es la única ofrenda que nosotros podemos ofrecer en el altar de Dios. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Nos dice el apartado que entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiese alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. Te voy a repetir lo que nos dice el libro. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Entonces, hoy vamos a dejar a un lado la separación y vamos a dejar a un lado todos esos pensamientos que nos separan del amor y que nos separan de esta unicidad. ¿Por qué nos separan? Porque tenemos pensamientos de miedo. Si no existiera el miedo, probablemente no te verías, o no sentirías que necesitas protegerte de alguien o de algo, ¿no? ¿Por qué? Porque no existiría el miedo. Pero si yo voy por la calle y veo unos perros ahí que están ladrando, pues tal vez me va a dar miedo porque dices, tal vez me van a morder, ¿no? Tengo esos pensamientos de miedo. Pero si en mi mente no hay miedo y hay aceptación y digo, mira qué bonitos perros, aún así están ladrando, podré pasar sin miedo. Y dices tú, ¿y si te muerden? Pues te mordieron. A mí una vez me pasó que yo creo que ya se los he contado en otros programas, ¿no? Cuando estaba niña, yo creo que tenía unos 10 años, que venía de la escuela y vi un perro que estaba acostado pues ahí enfrente de su casa, iba por la calle y de repente dije, ¿qué tal si me muerde ese perro? Ese perro ya estaba mayor, siempre lo veía diario, nunca me hacía nada. Y de repente el perro que estaba dormido se paró así como estirándose, ¿no? Y vino caminando así muy lentamente, o sea, ni parecía que iba a hacer nada. Y de repente yo, pues tuve ese miedo. Y ¡zas! Que el perro me muerde el brazo, de la nada. Me muerde el brazo y se va, ni siquiera ladra ni nada. Entonces, ese tipo de situaciones que nos suceden en ciertas ocasiones es atraído por nuestros pensamientos. Es como decir, quiero que me muerda ese perro porque tengo miedo. Obviamente nadie va a decir eso, ¿no? Y tal vez les funcione, ¿no? De decir, ok, si no quiero que me pase esto que tanto estoy temiendo, pues entonces no lo pienses. No lo pienses. Y si vas a pensar algo porque dices, me cuesta mucho dejar de pensar, pues piensa en cosas bonitas. Lo mismo te toma de tiempo pensar en cosas que te están estresando, que estás temiendo, a pensar cosas que te están llenando de emoción, de tranquilidad, ¿no? Puedes decir, ay, o sea, pensar, qué padre vivir esta vida en la que toda la gente ahorita se ama, en que toda la gente ahorita se apoya, en que toda la gente ahorita está llena de felicidad, llena de paz, llena de armonía, llena de amor. Puedes sustituir esos pensamientos si es que realmente tu mente no te deja. Ahora que tú puedes sentir la paz, tú puedes sentir la armonía, tú puedes sentir tu plenitud cuando no hay pensamientos también. Cuando estás respirando y reconoces tu esencia, te reconoces a través de la vida y dices, qué maravilloso que esté aquí, que esté existiendo con el todo. Qué maravillosa experiencia estoy viviendo. Independientemente de la situación en la que te encuentres, date este instante para sentirlo pleno, para no pensar en nada, para que puedas respirar y vivir. No necesitas de nada, porque ya estás existiendo. Entonces, ¿qué te hace falta? Nada. Estás existiendo. No necesitas de cualquier pensamiento que venga a tu mente, ya sea económico, ya sea social. No lo necesitas para estar existiendo ahorita. Entonces, agradece este momento y siéntelo. Vívelo. No lo compares, no lo rechaces. Siente la luz, siente la vida, siente el amor que hay en ti. Siente la fuerza. Y bueno, vamos a pasar a la lección 10. La lección 10 dice, mis pensamientos no significan nada. Esta idea la vamos a aplicar a todos los pensamientos de los que eres o te vuelves consciente durante las sesiones de práctica. Todavía no tienes base de comparación, pero cuando la tengas, no te cabrá menor duda de que lo que una vez creíste eran tus pensamientos, en realidad no significaban nada. Esta es la segunda vez que usamos este tipo de idea. Es un poquito distinta a la anterior, pero pues es la misma. Y esta idea se introduce con mis pensamientos en lugar de estos pensamientos. Entonces, en los ejercicios anteriores, decíamos, ¿cómo era exactamente? Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado, ¿no? Entonces, aquí, mis pensamientos no significan nada. Entonces, lo que enfatizamos ahora es la falta de realidad de lo que piensas que piensas. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, en lo que ahora estamos haciendo hincapié es en el hecho de que la presencia de esos pensamientos, entre comillas, significa que no estás pensando en absoluto. Entonces vamos a cerrar los ojos durante estos ejercicios y vas a repetir para tus adentros la idea de hoy muy lentamente. Mis pensamientos no significan nada. Y después vas a añadir, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Entonces, estos ejercicios, al igual que los anteriores, consisten en escudriñar tu mente en busca de todos los pensamientos que puedas encontrar sin seleccionarlos y sin juzgarlos. Entonces, trata de evitar cualquier tipo de clasificación. A medida que cada uno de esos pensamientos vengan a tu mente, se te crucen y digan, ¡ay, vienen otra vez! Puedes decir, mi pensamiento acerca de no significa nada. Para todo lo que venga, vas a decir, mi pensamiento acerca de no significa nada. La idea de hoy puede servir para cualquier pensamiento que te perturbe en cualquier momento. Lo puedes hacer durante un minuto aproximadamente, cada momento que tú creas que sea necesario, o puedes hacerlo 4 veces durante el día. Nada más puedes hacerlo un minuto o medio minuto si es que te causa incomodidad. Repites la idea muy despacio antes de aplicarla concretamente. Entonces vas a decir, mi pensamiento no significa nada, o mis pensamientos no significan nada, o mi pensamiento acerca de no significa nada. Y después, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Me voy con el cuenco tibetano. Cierren los ojos. Creo que mi existencia no es casual,

9:30 de la mañana. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y seguida estará la repetición de Venus versus Marte a las 2 de la tarde, la repetición. Si ustedes se perdieron el programa del día de ayer, los invito a que hoy no se lo pierdan. Ayer hablamos sobre los tipos de meditación, así que si tú estás pensando en meditar y dices, pues no sé cuál es bueno para mí o cuál tenga que investigar un poquito más, pues ahí te dimos unos pequeños resúmenes de los 9 tipos de meditación que mencionamos, ¿eh? Pueden existir muchos más, pero pues esos son los más conocidos. Y bueno, ahora sí, se despide de todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.